10:45, vamos ya con nuestro primer encuentro de actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves. Vamos a hablarles de, como decíamos, las iniciativas, las actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana y que llegan de la mano de diferentes colectivos. Este es el caso de la cita organizada por la Asociación de Vecinos Avenida España, una iniciativa novedosa que se va a poner en marcha precisamente en la jornada de este sábado. El primer concurso de pintura infantil y juvenil al aire libre Antonio Moreno Jaén. Una cuestión de la que vamos a hablarles con la presidenta de la Asociación de Vecinos Avenida España, con Remedios Rubiales, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Remedios Rubiales, muy buenos días. Buenos días, Rocío, buenos días. Buenos días y buenos porque el tiempo finalmente parece que nos va a dar una tregua, ¿no?, para que se puedan desarrollar actividades como la programada por la Asociación de Vecinos. Pues así es, mira, nos hemos levantado esta mañana pues con una alegría de que parece que va a dar buen tiempo para este sábado. Nosotros estábamos al principio un poco nerviosos porque ya llevábamos un montón de meses organizando esta actividad y bueno, pues a última hora y con los días que han venido de lluvia y demás estaba con la alerta de que pudiera venir agua y bueno, pues que ya en el día de hoy se prevea que no va a llover, pues para nosotros es un alegrón para poder realizar nuestra actividad. Claro que sí. Bueno, pues una alegría sin duda el hecho de que se pueda llevar a cabo esta iniciativa que la que se viene trabajando ya desde hace meses y que, bueno, pues ha sido ratificada recientemente por la propia directiva de la Asociación de Vecinos del colectivo vecinal en diferentes encuentros. Por ejemplo, uno de ellos era el que tenía lugar pues precisamente para determinar el nombre, ¿no?, la denominación del concurso. Como tú bien estás explicando, nosotros desde el mes de agosto, que fue cuando empezamos la nueva junta directiva, hemos estado trabajando y mirando las distintas actividades y cómo enfocar el poder llevar hacia adelante esta asociación. Y bueno, pues como objetivo principal, pues nos marcamos una serie de actividades en las que estamos trabajando, obviamente. Y la primera de todas ellas era este concurso de pintura. En este caso, pues cuando lo empezamos a elaborar, estaba con nosotros nuestro compañero Antonio Moreno, ¿no?, que es el artífice en realidad de esta asociación y el aparato que ha llevado durante años esta asociación. Y bueno, pues por desgracia, en el mes de enero nos dejó y bueno, pues decidimos entre todos pues ponerle a este concurso el nombre de Antonio Moreno. Como tú bien has explicado, hemos tenido varias reuniones. En la última, pues fue cuando ya decidimos el poder proponer este nombre, ¿no?, siempre con el consentimiento de sus familiares. Y bueno, también agradecerle a sus familiares el apoyo prestado y bueno, que le haya parecido bien el que este concurso llevara como homenaje a Antonio Moreno. Bueno, vamos ya a meternos de lleno, si te parece, Remy, conocer las características del concurso de pintura infantil y juvenil al aire libre Antonio Moreno Jaén. Un concurso que se va a desarrollar este sábado, 14 de abril, recordemos, en toda la Avenida España. Y para el que hay también ya inscripciones importantes. Recordemos, no obstante, que el periodo de inscripción está abierto todavía hasta mañana viernes, ¿no?, hasta el día antes de que se desarrolle el concurso, pero bueno, sí que podemos avanzar, apuntar el número de, en principio, participantes a fecha de hoy inscritos. Pues hasta la fecha de hoy inscritos hay un número total de 30 personas y aproximadamente estamos a la espera de que en estos días pues se sigan apuntando más gente. Es verdad que en estos días pues yo creo que va a haber más afluencia de público que venga a apuntarse, porque como estos días también ha estado así con el tiempo regulín, pues la gente decía, sí, ¿pero va a haber concurso o no va a haber concurso de pintura? Pues sí, va a haber concurso de pintura y bueno, pues estamos contando pues con todo el mundo, ¿no?, que quiera participar en esta actividad. También ha sido muy agradable escuchar de la boca de los padres de las diferentes personas que han venido a apuntarse, ¿no?, de los niños y niñas, de que hubiéramos tenido esta iniciativa, ¿no?, el poder hacer este concurso de pintura y que se les tuviera en cuenta las distintas categorías, ¿no?, infantil, juvenil. Y bueno, pues eso también, a pesar de todo el trabajo y toda la elaboración que tiene un concurso de estas características, el que cuando vengan los padres hasta aquí con las inscripciones y demás y te hagan este tipo de comentarios, pues mira, para nosotros es un elogio de que, bueno, lo hemos tenido en cuenta y que estamos luchando pues por el futuro, ¿no? El futuro son los niños y la cultura y bueno, pues nos hace sentir bien ese tipo de comentarios. Claro, recordemos que el concurso pretende promover las artes pictóricas, ¿no?, en edades sobre todo muy tempranas, dando un espacio propio a los niños y jóvenes, porque recordemos que ese concurso está destinado pues desde niños de 7 años hasta ya prácticamente adultos de 22 años. El concurso infantil y juvenil de pintura, bueno, pues tiene un perfil bastante amplio, ¿no?, pero todos ellos quizás en una categoría en la que, bueno, pues no había un espacio, ¿no?, adecuado para ello, y es lo que se ha intentado conseguir por parte de la Asociación de Vecinos, otorgar un espacio propio para la creación artística, para la participación de los menores, y no tan menores, ¿no? Exactamente. Como tú lo has comentado, ha sido nuestro objetivo, y por supuesto también agregar pues que nos lo hemos currado un montón desde el equipo de que lo conformamos Manuel, Raquel, Urbina, Miguel. Hemos estado ahí a piñón para poder hacer realidad este concurso, ¿no? Que es un concurso que tiene una bolsa de 1.115 euros. O sea, que una asociación de vecinos pueda hacer este tipo de actividad, pues la verdad que lleva mucho trabajo detrás. Como tú bien estás explicando, hay cuatro categorías, ¿no? Una que va desde los 7 hasta los 12 años con 5 premios, todo en material escolar. Luego tenemos una categoría especial, ¿no?, para niños discapacitados, con un único premio, sin límite de edad. El premio sería de 30 euros, valorado también en material escolar. Y bueno, después tenemos la categoría de juvenil, que va desde los 13 hasta los 16 años con 5 premios. Y por último, la categoría de que va desde los 17 hasta los 22 años, que ya está un poco más enfocada a niños, jóvenes, casi ya adultos, ¿no? Y bueno, también son 5 premios y bueno, espero que tenga todo esto pues la acogida que nosotros pretendemos que tenga. El pasado viernes, por cierto, se fallaba los premios del certamen de pintura infantil y juvenil Villa Dubrique, que bueno, pues también trabaja precisamente en este mismo campo que pretende promover la Asociación de Vecinos de la Avenida España. Y bueno, pues se han hecho coincidir, ¿no?, en el tiempo las dos convocatorias, podremos decir, ¿no?, un concurso y este que bueno, pues tiene la particularidad de que es un concurso de pintura al aire libre, de pintura rápida, y bueno, pues son diferentes, pero sí que son convocatorias dentro del mundo artístico destinado a los pequeños y jóvenes de nuestra localidad. Así es, Rocío, todo lo que sea promover la creatividad, el mundo del arte, el que los jóvenes estén implicados desde pequeños en el mundo del arte en general, yo creo que es algo positivo, ¿no? Y bueno, por ello nosotros hemos hecho este concurso de pintura. También quería añadir que el jurado que vamos a tener presente en esta actividad es un jurado que viene de fuera, que viene de diferentes puntos geográficos, y bueno, pues se va a valorar mucho eso, la creatividad de los niños, niñas y jóvenes. Y bueno, la expresión, ¿no? Lo que traen dentro y bueno, porque también el formato que hemos pedido ha sido un formato universal para que todos vayan con el mismo formato. Hay mucha gente que decía, es que parece más grande, que yo creo que era una forma estándar para poder, para que no hubiera confusión, ¿no? Para que todo el mundo fuera a la misma igualdad. Y por supuesto para que cada uno pueda expresar lo que lleva dentro, ¿no? Porque no nos tiene que limitar el lienzo ni tampoco la técnica. Cada uno pues que tenga la originalidad que quiera, es decir, que puede pintar con técnica mixta. Y bueno, lo que intentamos es eso, que los niños creen, que disfruten y que pasen un día diferente en la Avenida de España. Como concurso de pintura rápida al aire libre, pues tiene unas condiciones, unos requisitos, entre ellos, bueno, pues la realización íntegra de la obra durante un periodo concreto, en una localización en particular. Vamos con esos detalles, si te parece. Vale. Pues mira, la localización, la ubicación va a ser desde la Plaza de la Estrella hasta el antiguo Sinalcázar, todo lo que es la Avenida de España. Nosotros, lo que es la organización, estaremos en el centro de la avenida, donde tendremos un punto para hacer la recepción y también el sellado de obra. El sellado de obra estaremos desde las 8:30 de la mañana hasta las 12. Súper importante que lleven el lienzo o la madera con la medida que decimos en las bases, que compren esas medidas, porque es como van a poder entrar en este concurso, ¿no? Y luego pues tienen que llevar el lienzo libre de dibujo, lo que tienen, si pueden llevar una preparación o que lo permita el lienzo, y una vez por la mañana, a partir de las 8:30, vamos a estar en la recepción de obra y bueno, pues estaremos allí sellando hasta las 12, hasta las 12 del día. Y después de las 12 daremos tregua hasta las 5 de la tarde para que todo el mundo pueda estar allí pintando y demás. A las 5 será cuando se deje la obra en el centro de la avenida de nuevo para que el fallo del jurado se haga. Y a las 6 o por ahí será más o menos la entrega de premio. La verdad que tenemos que agradecer muchísimo a las 15, a las 16 personas que han colaborado con nosotros, ¿no? Porque sin ellos no hubiera sido posible llevar a cabo esta actividad. Y bueno, pues nos gustaría que todos ellos estuvieran presentes en el día de esta actividad, porque como bien digo, sin ellos no hubiéramos podido llevar hacia adelante todo esto. Hay gente que ha colaborado con materiales, hay gente que, bueno, en fin, es de agradecerte que tú llegues y le digas, mira, que vamos a hacer esta actividad y que corriendo digan, por supuesto, participamos. Entonces, desde aquí quería darle las gracias. Bueno, las obras permanecerán expuestas entonces a partir de las 5 de la tarde en el centro de la Avenida España, en Caballete, ¿no? Imagino, para que se puedan ver por parte de los presentes. Mira, eso es una de las preguntas que nos han preguntado casi todos los padres, ¿no? Claro. Es normal que con las diferentes edades, edades tan tempranas, pues que no posean un caballete, normal. Nosotros solamente lo que pedimos es que traigan su lienzo y sus pinturas. Pintar, pues, si lo tienen, estupendo, y si no, pues nos podemos buscar otras alternativas al caballete, ¿no? Nosotros hemos estado pensando desde la asociación, desde la junta directiva, cómo podíamos organizar para que quedaran expuestos todos esos cuadros y no necesitaran caballete, porque obviamente contamos con que gente no tiene caballete. Claro. Y bueno, pues hemos propuesto de poderlos poner en la puerta del colegio de la Escuela Redonda de Francisco Fatou, la zona donde está el centro de la avenida, pues tiene como si fuera un murito, y creo que ahí nos podría ayudar a colocar cada obra, y los que traigan caballete, pues por supuesto en su caballete, ¿no? Pero para todos aquellos que no lo tuviera, pues poderlo, porque tiene una altura más o menos ideal para poder visualizar bien cada cuadro. A ver, te refieres al callejón detrás de la Avenida España, ¿no? Exactamente. ¿Habrá que desalojar todo eso de vehículo? Sí, hemos hecho un escrito, hemos pedido permiso, estamos todavía a la espera de que nos den el visto bueno, pero en principio yo creo que puede ser una buena alternativa para poder hacer esa colocación de obra. Por supuesto que habrá casi la mayoría de la gente que participe en el concurso, pues que tenga su caballete, ¿no? Pero como te he dicho, habrá otros muchos que todavía no lo tengan. Entonces, por eso busca esa alternativa. Claro, es un poquito lo más complicado, ¿no? A la hora también de, bueno, pues organizar este tipo de evento, sobre todo porque es la primera edición del concurso, hay que ver también cómo funciona y demás, pues recabar, hacerse con toda esa infraestructura necesaria para dotar, ¿no? Al propio concurso. Exactamente, mira, como te he dicho, ha sido mucho trabajo y mucha labor por parte de toda la directiva. Para poder organizar este concurso. Obviamente nosotros estamos intentando de llevarlo todo al milímetro. Yo, por ejemplo, traía ya la experiencia de que había colaborado varias veces en el concurso de pintura, en la organización, en el concurso de pintura al aire libre de los mayores. Y bueno, pues traía más o menos la idea más o menos preconcebida de cómo ir organizando, ¿no? Pero sí que te encuentras a lo largo del camino pues que la ubicación no es la misma, que no estamos tratando, por ejemplo, la gente que viene a de los mayores, pues traen su caballete, claro, traen su modo de exponerlo. Y claro, cuando es con niños, pues contamos de que todavía habrá algunos que los tengan y otros que no, ¿no? Entonces nos hemos ido encontrando diferentes dificultades a lo largo de todo este tiempo que las hemos intentado de ir resolviendo como hemos podido, ¿no? Y intentando pues eso de hacer también mucha creatividad y mucha imaginación a la hora de poder hacer este tipo de concurso. Obviamente nosotros vamos a intentar que salga lo mejor posible, pero sí que es verdad que nosotros tenemos un cuaderno de apuntes donde estamos diciendo, para el año que viene tenemos que hacer esto, para el año que viene tenemos que mejorar lo otro. Y obviamente pues lo que estamos intentando es que salga súper bien, y que para el año que viene, si lo volvemos a hacer, pues que salga todavía mejor, ¿no? Que vaya en evolución. Oye, Reme, para aquellos participantes que a lo mejor no nos están escuchando, pero si los padres, ¿qué consejos le darías a la hora de escenas a retratar, lugares donde posicionarse para, bueno, pues tener una buena perspectiva y poder así obtener un trabajo en condiciones? Mira, yo creo que es muy importante que los padres, porque cuando vienen y nos dan las inscripciones, nos dicen, pero es que mi hijo hace muy complicado que pinte la calle, porque mi hijo tiene más de 7 años, claro, o tiene 11, o está empezando a que le guste la pintura. Como yo voy diciendo a lo largo de esta conversación, aquí lo que se va a valorar es la creatividad, la forma en la que resuelve el niño, la niña o el joven, el dibujo o la pintura, o lo que el trabajo que esté realizando, ¿no? Muchas veces nos encerramos en ver algo, nos encerramos en que tiene que pintar una calle perfecta. Hay diferentes edades que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que tener otro criterio, ¿no? A la hora de evaluarlo, a la hora de ver esa obra, ¿no? Y entonces yo lo que les digo desde aquí a los padres, que apunten a sus hijos, que disfruten, que viven la experiencia, que empiecen con ellos a que valoren el tema del arte, y luego, pues, si cae un premio, estupendo. Pero esto hay que empezar a vivirlo desde pequeño, y hay que empezar a trabajarlo desde pequeño. Obviamente, lo suyo, pues, obviamente, a partir de aquí, pues que si le gusta al niño, pues que siga trabajando en ello, ¿no? Pues que le apunte a cursos de pintura, que siga incentivando al niño o a la niña a que siga en este mundo. Posicionarse, pues mira, a mí me gustaría que estuvieran más en la zona peatonal, simplemente por motivos de seguridad, claro, ¿no? Claro. Pero también, como bien he dicho, sí, se ubican sin que estén todos apelmazados en una misma zona, pues pueden discurrir por toda la zona que no es tan peatonal de la Avenida de España, ¿no? Y sin ningún problema. De hecho, nosotros vamos a estar pendientes de que no ocurra eso, ¿no? Pero que no, yo desde aquí el único consejo que le doy a todos, ¿no? Desde los 7 hasta los 22 años, es que no nos vayamos a obsesionar por hacer un dibujo estupendo, espectacular, porque tenemos que tener en cuenta que son niños, tenemos que tener en cuenta de que tenemos muy poco tiempo y que lo que intentamos es ver cómo resuelven en esas horas, en ese tramo de tiempo, cómo resuelve cada niño lo que ellos ven, ¿no? Porque pueden ver una calle, pueden ver una persona, pueden ver un establecimiento, lo que sea, ¿no? Lo que ellos sienten, lo que ellos viven en ese momento. Y eso es lo que vamos a evaluar, entre otras muchas cosas. Bueno, entre los participantes que ya están inscritos, entre esos 30 participantes que nos decía, ¿dónde encontramos mayor, bueno, pues, concursantes? ¿En juvenil, en la categoría de juvenil 1, juvenil 2 o especial? Pues mira, me ha sorprendido muchísimo y gratamente que donde más niños hay es en la modalidad de 7 a 12 años. En infantil. Ha sido increíble, en infantil, increíble. Sin embargo, desde 17 hasta 22 años, es más o menos, pues mira, está bien, ¿no? Ha venido gente, incluso nos ha llamado gente de Granada, de diferentes puntos, ¿no? Para venir a nuestro concurso. Quizá la que está un poco más floja y a última hora se está apuntando mucha gente es desde los 13 hasta los 16, por el tema de la vergüenza. Sí, es una edad, son unas edades muy malas. Sí, y yo siempre se lo digo a los padres y a los niños, ¿no? Que vergüenza ninguna y que no pasa nada, que nos ponemos allí a pintar y que salga como salga, como lo que he dicho antes, ¿no? Que consiste en disfrutar y en pasarlo bien, y que luego sea lo que Dios quiera, que cuando pintes una y otra vez y tú crees esa disciplina, pues probablemente en unos años pues te haga un artista de renombre, ¿no? Pero esto hay que crearlo desde cero. En Ubrique tenemos la suerte de contar en un centro educativo, en el IE Las Cumbres en concreto, con el bachillerato de arte que se realiza entre la acción formativa y bueno, imagino que, no sé si habéis promocionado lo que es el concurso a través de los centros educativos, principalmente pues también, ¿no?, en los institutos, que es donde, como tú bien decías, cuesta más trabajo, ¿no?, conseguir a los participantes. Efectivamente, pues mira, pues sí, Rocío, lo hemos promocionado en todos los institutos. De hecho, yo me he dedicado exclusivamente a ir uno por uno y a llamar uno por uno para que hicieran esa publicidad en todos ellos, ¿no? Y que implicaran a los alumnos a que participara. Yo he sido alumna del bachillerato de arte de Las Cumbres, ¿no? Y por supuesto, pues me han acogido muy bien y por supuesto al concurso. De hecho, la última toma de contacto que tuve fue este lunes pasado, donde le dejé bases, carteles, inscripciones, para que desde allí se empezara a trabajar y vinieran todos ellos, ¿no? Porque el que empieza a cursar este tipo de bachillerato es porque al final lo que quiere es hacer una carrera de arte, ¿no? Y tiene creatividad a la hora de crear, o de hacer cualquier actividad o hacer cualquier cosa y bueno, pues allí me puse y le dije, mira, tenéis que participar, y de hecho han venido muchos alumnos de allí a participar ese día, y tienen la verdad que muchas inquietudes y creo que muy buenas ideas a la hora de poder plasmar y ver lo que es el concurso. Claro, es su lugar, ¿no? Es a eso a lo que nos referíamos antes, ese grupo de edad de personas que no son todavía adultos como para poder trabajar en un concurso de pintura rápida como el que tenemos en nuestra localidad de esa categoría, de ese nivel, porque bueno, allí son profesionales los que compiten, es bastante complicado. Claro. Y tampoco son niños, tampoco son pequeños que vayan a experimentar con la pintura, ¿no? En realidad, en distintas iniciativas que se puedan desarrollar en nuestra localidad, sino que, bueno, pues están formando, tienen un nivel y aquí pues quizás puedan demostrarlo, ¿no? Pues sí, tienes toda la razón, Rocío. Y la cosa que nosotros, bueno, lo que hemos querido hacer con este concurso es poder abarcar todas esas edades que quizás en un concurso de pintura tan profesional se queda un poco inerte, ¿no? Se queda en el aire. Y son las diferentes modalidades artísticas. No es lo mismo participar con unas edades de infantil o juvenil o incluso de la modalidad de jóvenes, ¿no? Entre 17 y 22 años, pues que se están formando, que están haciendo un bachillerato de arte o están haciendo la carrera, ¿no? Están estudiando Bellas Artes, donde se están pues preparando para ser futuros artistas. Y claro, pues eso conlleva también el poder desenvolverse en este área. Obviamente a lo mejor puede ser un alumno muy aventajado y pintar grandes obras, y a lo mejor pues te cuesta un poco más al principio, y sobre todo acertar formato del concurso, ¿no? Que esto también impone un poco a la hora de participar con gente de otras edades y con unas trayectorias, bueno, impresionantes, ¿no? Claro. Pues aquí lo que hemos querido un poco hacer es eso, que vayan perdiendo ese miedo, que vayan aprendiendo un poco el desenvolverse en este formato, y que, por supuesto, como siempre digo, que disfruten, que el arte se trata de disfrutar, de pasar un día bueno, y eso es lo que luego se plasma en una obra de arte, si tú has disfrutado, si la has pasado bien, si estás contento con lo que estás haciendo, y eso es lo que nosotros queremos con este concurso. Y si para ello después obtiene una recompensa con alguno de los 15 premios que se han establecido en el concurso, pues muchísimo mejor. Hay una bolsa importante, ¿no? Lo decías al principio, Reme, son 1.115 euros la bolsa de premio que se han establecido para este primer concurso de pintura infantil y juvenil al aire libre Antonio Moreno Jaén. Premios que, obviamente, en la categoría de infantil son pues material escolar valorado en una cantidad económica. Luego ya sí que se premia a partir de los 13 años ya en metálico con dinero. La manera lógica, ¿no?, también de seleccionar esos premios. Sí, bueno, nosotros hemos querido fomentar el concurso y esta actividad, pues que la gente desde pequeño, desde que ya tiene uso de razón, pues empiece a trabajar la pintura y el arte. Y cómo mejor que si es galardonado con un premio, pues que por lo menos tenga para poder seguir comprando pintura, lienzo y todo lo que sea relacionado, o incluso un caballete, ¿no? Claro. Todo lo que sea relacionado con el mundo del arte. Como tú bien has comentado, hay una bolsa importante y bueno, pues en la categoría de juvenil, desde los 3 hasta los 16, el primer premio son de 100 euros, el segundo es de 95, el tercero es de 75 euros, el cuarto y el quinto, pues cada uno con 50 euros. Yo creo que más o menos que está más o menos decente, ¿no? Obviamente luego, pues el colaborador, el patrocinador de cada una de las categorías, pues se queda con la obra pictórica. Y bueno, pues es una forma también de recompensa, ¿no?, al trabajo elaborado durante una jornada, ¿no? La categoría, por ejemplo, de juvenil también está muy bien, ¿no? Son 5 premios, como tú bien has dicho. El primero es de 175 euros, el segundo es de 150, el tercero es de 100, cuarto y quinto cada uno con 75 euros. En esta modalidad, como estábamos hablando antes, son gente que está estudiando una carrera universitaria o simplemente están haciendo el bachillerato de arte o relacionado con el arte. Y tenemos que tener en cuenta que las carreras artísticas casi son de las más caras, porque ya no consiste solamente en libros y demás, sino que consiste en hacer proyectos, y cada proyecto pues se lleva un dinero. Y si con esto podemos también hacer que cada alumno pueda hacer y pueda emplear este dinero en estos materiales y en fomentar su carrera artística, pues por nosotros que no quede, ¿no? Claro. Bueno, pues el concurso, como decíamos, se va a desarrollar este sábado desde las 9 de la mañana, con lo que es el sello de obra empezará a las 8:30, pero de las 9 de la mañana hasta las 5. ¿La entrega de premios a qué hora? La entrega de premios tenemos prevista a las 6 de la tarde, uh-huh, aproximadamente. Como tú bien estás comentando, el sellado de obra será desde las 8:30 de la mañana hasta las 12. Hay gente que también nos ha comentado que son las nutrias pantaneras. Uh-huh. Y es otra actividad que se hace ese mismo día. Y hay gente pues que va a participar paralelamente en las dos cosas. Que quiero decir, que van a venir, van a sellar la obra. Se van a correr y después vuelven. Se van a correr y luego vuelven y se ponen ya en el sitio a pintar, ¿no? O sea que, digo, mira, pues lo han pensado muy bien y participan en las dos actividades que tienen lugar este sábado. Y bueno, pues yo creo que hay mucha gente que está ilusionada, que tiene ganas de que hubiera este tipo de actividad. Y bueno, y nosotros también ilusionados por poderlo hacer, ¿no? Claro que sí. Jurado, me ha dicho que jurado de, como siempre se dice, ¿no?, de solvencia reconocida en el mundo cultural y artístico, pero no sé si podemos decir quiénes son. No los conocemos, ¿no, Remy? No, son jurado, porque eso también lo hemos querido tener muy latente, el que viniera de fuera, ¿no?, el que viniera con ideas diferentes, que viniera capacitado para poder evaluar un tipo de concurso, ¿no?, de estas características. Son gente que están muy relacionadas con el tema de la docencia artística, y vienen desde diferentes puntos geográficos, ¿no? Y bueno, son gente con solvencia, son gente que se dedican al mundo del arte. Obviamente no voy a decir por aquí su nombre y apellido, porque hasta que no hagan el fallo el próximo sábado, pues no creo yo que lo podamos decir. Uh-huh. Pero sí que os puedo asegurar que son gente que van a hacer un montón de kilómetros por estar aquí en Ourique, porque es un pueblo de cultura, de gente, de una cuna artística importante, y van a venir hasta aquí y van a venir pues a disfrutar de este día, y por supuesto a colaborar con este concurso, ¿no?, a poder hacer de este concurso pues que se siga haciendo durante más tiempo, y que esta iniciativa pues que fluya y que pasemos un día bueno. Pues es un jurado que no es local, ¿no?, es lo que principalmente te iba a preguntar. No es local. Eso es. Y bueno, sí que está relacionado, como tú decías, con el ámbito de la docencia, ¿no?, de la docencia artística. Sí. ¿Qué más podemos decir? Bueno, sí, podemos decir que todavía el plazo de inscripción está abierto hasta mañana viernes, que pueden acudir a la Academia de Peluquería, Estética y Moda Remedios Rubiales en Avenida de los Callejones número 1 a inscribirse, y que, bueno, pues podemos invitar, ¿no?, a esa inscripción. Exactamente. Como me das la oportunidad, Rocío, pues desde aquí quería decirle a todos los padres y madres que nos estén escuchando, incluso abuelas, porque también ha venido muchas abuelas, pues yo voy a hacer que mi niño participe, no sé cuánto. Pues mira, decirle que todavía está abierto el plazo de inscripción, que hasta mañana por la tarde vamos hasta aquí, que nos encantaría que participara todos los niños y niñas y jóvenes que tuvieran inquietudes artísticas, que da igual que pinte mejor, que pinte peor, que lo que intentamos con este concurso de pintura es que participen, se involucren y empiecen a amar el mundo del arte, y que dejen atrás un poco los miedos de lo va a hacer bien o lo va a hacer mal, porque aquí no vamos a sentenciar a nadie porque lo haga bien o lo haga mal, que mal lo está haciendo, no. Al contrario, esto es de valorar y, por supuesto, animarlos a todos a que participen, a que estamos aquí esperando con la inscripción, que les facilitaremos también las bases para todo aquel que todavía no se haya quedado claro cómo funciona el concurso, te lo explicaremos y por supuesto pues intentar de que cuando llegue el sábado pues llevar un orden y que todo salga estupendamente. Uh-huh. Pues esperemos que así sea, y estaremos pendientes también para conocer en jornadas posteriores al desarrollo del concurso el nombre de los ganadores, ¿no?, para darle también ese reconocimiento, desde luego, a los concursantes que participarán en ese primer concurso de pintura infantil y juvenil al aire libre, a Antonio Moreno Jaén, que organiza la Asociación de Vecinos de la Avenida España. Remedios Rubiales, su presidenta, y nos ha atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ourique. Reme, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Rocío. Buenos días.